Hola Felipe, ¿cómo estás? Espero que hayas disfrutado tu paso por los lagos. Cuéntanos un poco por qué estuviste haciendo en Frutillar y qué te pareció la Sago Frisur. Bueno, hemos terminado una jornada intensa en los lagos. Primero estuvimos en la mañana en Frutillar participando del Encuentro Mundial de Empresas B, que son empresas con propósito social, emprendimientos sociales que no solamente quieren hacer empresas que ganen recursos, sino que también quieren ser empresas que tengan impacto positivo en el medio ambiente, que tengan impacto positivo en sus comunidades y en sus trabajadores. Había más de 800 personas de todo el mundo en este encuentro mundial, y dado que me tocó realizar y escribir la primera ley de empresas B en Chile, me invitaron a exponer en la mañana. Luego de eso visitamos a Alicia en su emprendimiento inclusivo. Alicia es una mujer que creó el primer negocio donde hay 5 socios, esto es en mismo Frutillar, y de los 5 socios, 3 personas tienen síndrome de Down y trabajan justamente en esta sanguchería. Fue una experiencia muy notable conocer cómo nació la idea, el sueño, y efectivamente no solamente tener a personas trabajando con síndrome de Down, sino que además compartir las utilidades con ellos. Y finalmente fuimos al encuentro en Osorno, tuvimos una reunión con la directiva de Evópoli también en Osorno. Estuvimos en esta gran feria del agro en Osorno, donde aprovechamos también de conversar algunos de los elementos más relevantes que enfrenta hoy día esta provincia. Y también aprovechamos de estar con una pareja de papá y una mamá con una hija que es autista y que le ha tocado muy difícil sacar adelante a su hija por la falta de apoyo del sistema de salud. Ha pasado ya por 5 colegios y por lo tanto ha sido un día muy intenso en los lagos, muy positivo, así que muy agradecido a todo el equipo de Evópoli, tanto en Frutillar, en Osorno, en Puerto Montt. Ahora me dirijo a la Araucanía. Y ya mañana, de hecho, en la noche, espero estar de vuelta en los lagos en un encuentro que tenemos en Puerto Montt. Muchas gracias, Felipe, por conversar con nosotros. Un abrazo.